seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Pues interrumpimos al grandísimo Joe Cocker, este Summer in the City, que dejamos un poquito de fondo, y es que estábamos saludando a nuestro invitado que está ya, acaba de ocupar su asiento, un invitado muy especial que además viene a presentarnos una cosa que aquí en Radio Exit siempre nos ha gustado mucho, y es un tema de deporte local. De deporte que además pretende no solo tener en cuenta a los más mayores, sino también en un futuro, esperemos más próximo que lejano, tener en cuenta a los niños. Saludamos ya sin más dilación a Ivonne Begoña. ¿Qué tal, Ivonne? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Ivonne, un proyecto que tiene ya un nombre y se llama Ciutat de Eivissa. Sí, quizás llevamos muy poquito tiempo con ello y bueno, estamos en los inicios que como en todo, pues no son fáciles, pero bueno, ya lo hemos puesto en marcha con toda la ilusión de que las cosas salgan bien y empezando a trabajar para que bueno, el fútbol de Eivissa en general pues tenga un espacio más y siga fortaleciéndose. Un espacio en el fútbol de Eivissa que va creciendo y mucho, porque precisamente no sois el único equipo de reciente creación. En este caso en la Liga Regional, pero sobre todo refiriéndonos a la ciudad, en ese caso Ciutat de Eivissa. Sí, yo lo he comentado estos días en alguna otra ocasión y bueno, no sé si qué opinión puede tener la gente, pero yo creo que es buenísimo que haya iniciativas, que haya más clubes, que haya gente que esté con ganas de fútbol, con ganas de dirigir, con ganas de muy buenos técnicos, con ganas de participar en estos proyectos. Y en definitiva el beneficio está para los chicos de la isla, sobre todo los más aficionados al fútbol, y yo creo que estas iniciativas, que quizás ahora se han dado todas un poquito de golpe, a largo plazo van a ser muy beneficiosas para el fútbol de la isla. Tienen cabida, ¿no?, todas estas iniciativas en una isla tan limitada, sobre todo por el espacio. Pues, bueno, es cierto que fácil no es, ¿no? Creo que yo puedo hablar más en el caso del municipio de Eivissa, ¿no?, donde el ayuntamiento pues la verdad es que tiene que hacer verdaderos encajes de bolillo para intentar atendernos a todos los clubes, pero bueno, ya te digo que hay cabida para todos, cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su carácter diferenciador y su forma de hacer las cosas, pero como te digo, esto va en beneficio de los, sobre todo en el fútbol formativo, para los chicos de Eivissa, para los futbolistas o futuros futbolistas, y creo que esa es un poco la idea general que debemos tener, o que creo que tenemos todos los clubes del municipio. Hablabas ahora del carácter, un elemento diferenciador de cada club. ¿Tú qué carácter definirías a este proyecto en el que estás ahora mismo recién embarcado? Hombre, pues como, a ver, la identidad de cada uno se la gana con el tiempo, ¿no? Es fácil hablar de lo que eres o lo que quieres ser, pero cada uno la identidad se la va ganando con el tiempo. Nosotros, como sabes, es un club que ya existe desde 2004, pero llevaba 4 años sin actividad. Digamos que empezamos de cero y empezamos a crearnos una propia identidad. La idea o la base de todo esto es el pensamiento que yo tengo, que el fútbol de Eivissa y la calidad de los chicos que hay en Eivissa da para más. Creo que es una isla con más posibilidades de que el fútbol ibicenco esté en un escalón superior al que está ahora, y luego pues aunque este año, como hemos comentado antes, no tenemos tiempo real para organizar un fútbol formativo como nos hubiese gustado, pero bueno, apostar mucho por la formación de los chicos, que en definitiva son los años donde más aprenden y donde se crea el futbolista de verdad. Además, una formación que, aunque es cierto que no podréis iniciar a corto plazo, como sí que estás diciendo, os gustaría por tema de tiempo y de calendario, sí que, por lo que he podido hablar contigo fuera de micrófono, tenéis una intención muy clara, y es crear una cantera de calidad. Bueno, de calidad. Yo tengo un principio básico, que es que lo importante son los niños. Lo importante son los niños y es su formación. Cuando coges un niño puede tener una calidad determinada, mayor o menor, pero como digo, es un diamante en bruto al que tienes que formar y todos tienen muchísimo margen de mejora. Luego cada uno de su talento lo derivará más arriba o más abajo, pero sobre todo, pues eso, el elemento principal y el protagonista de todo esto es el niño, y a ese niño hay que darle todos los medios posibles para que pueda mejorar y pueda progresar a lo largo de su formación. Y bueno, pues para ello hay que poner los medios que se puedan y poner los mejores entrenadores, formadores, que en definitiva al final esto se trata de personas y son los que en el día a día trabajan con ellos los que más influencia tienen en su mejora deportiva. Ivonne, tú eres una persona que no has estado solamente en el fútbol de Ibiza, ni mucho menos. De hecho, muchos te recordarán por haber jugado en clubes con larga trayectoria, el caso del Alavés, por ejemplo. Por tanto, podrás comparar el nivel que hay ahora mismo en Ibiza con el del resto de España. ¿Crees que da para poder hacer una cantera con este objetivo que tienes ahora mismo, sobre todo a nivel de la gente, de los formadores que hay aquí en Ibiza? Sí, yo creo que hay cada día voy conociendo más y hay, creo, grandes formadores, grandes entrenadores con ganas de hacer cosas, con mucha ilusión. Es cierto que el tema de la insularidad crea ciertos problemas y ciertas dificultades, pero aún con todo creo que la gente cada día está más preparada, más cualificada para atender las necesidades de los chicos. Y creo que en ese sentido, como te he dicho antes, los beneficiados salen los niños y me consta que hay grandes formadores en la isla y creo que ese potencial que creo que tenemos aquí en la isla, pues a largo plazo, aprovechándolo bien, pues puede dar sus frutos. Aún así, no solo será un club de cantera, sino que este año ya empezaréis jugando en la liga, digamos, absoluta, en la liga regional. Sí, hombre. Un club tiene que tener un poco desde la base hasta arriba, ¿no? Nosotros, quizás por lo que hemos hablado antes de las dificultades en el tiempo, al crear esta idea, pues nos ha imposibilitado un poco quizás hacer todo lo que nos hubiese gustado. Pero bueno, partimos con un equipo de regional, con gente muy joven, con ganas de crecer, quizás, yo diría casi hasta de perfil formativo, porque son chicos jóvenes. Y que creo que bueno, dentro de lo que es la liga regional, están con muchas ganas de hacer cosas, de progresar, de dejarse ver. Y ya te digo, es un proyecto también que me gusta, en el que me he rodeado de gente de máxima confianza y que creo que bueno, que este año será bonito para ellos. ¿Qué jugaréis en camises? Pues aún no lo sé, estamos, la verdad es que, como te he dicho antes, el ayuntamiento tiene verdaderas dificultades para cuadrarnos a todo. De momento estamos en Cancantó, creo que continuaremos ahí entrenando y seguramente la idea sea que sea un poco nuestra base de trabajo, tanto en la semana y el fin de semana. Como te digo, ahora mismo hay muchos clubes y bueno, ya te digo que no hay, quizás pues por espacio es difícil para todos, pero bueno, la verdad es que el ayuntamiento nos está poniendo todo tipo de facilidades y de ayudas para poder ubicarnos, sobre todo este año, que quizás a ellos se les ha venido un poquito una bola encima de muchos equipos, pero bueno, creo que lo han sabido encajar bien y creo que al final todos tendremos nuestro espacio y todos podremos compartir las instalaciones que nos beneficia el ayuntamiento. Ahora que mencionas al ayuntamiento, imagino que en esta época de recortes, de la economía no está como muy bien, supongo que significa un esfuerzo extra, ¿no?, a la hora de emprender, y nunca mejor dicho, un proyecto como este. No sé si las instituciones pueden permitirse el ayudar ahora a proyectos como este, si tienen que hacer todo desde vuestra iniciativa y desde vuestro esfuerzo. Sí, pues prácticamente casi todo. Como todo el mundo conoce, pues las instituciones ahora mismo tienen dificultades para ayudar, para subvencionar todo este tipo de proyectos. Hacen ya un esfuerzo tremendo. También hay cosas más importantes que tienen que cubrir. Pero bueno, a ver, antes de empezar un proyecto de este tipo sabemos con qué contamos y lo asumimos. Quizás en otros tiempos, pues las instituciones han podido ayudar más y ahora estamos pasando un momento difícil, donde ayudan menos, pero yo creo que lo importante son las voluntades y creo que en este caso tienen voluntad por ayudar al deporte y eso es lo importante, porque al final con esa buena voluntad, más allá del dinero, siempre te facilitan las cosas. ¿Quiénes sois las caras visibles de este Ciutat d'Eivissa? Pues ahora mismo estamos en un momento complejo en cuanto al proceso de cambio, ¿no? Es un club que ya tenía una junta directiva y a través de su presidente que me están dando todas las facilidades para poder hacer todo tipo de trámites, todo tipo de gestiones y, digamos, ponerme un poco al mando de la nave. Pero bueno, aún está un poco por definir lo que va a ser la junta directiva. Sí que está un poquito más el ámbito deportivo y la gente que está un poco trabajando a mi lado. Y como te digo, son gente que conozco de años atrás aquí en Ibiza, gente de mi confianza, gente joven, que me conocen y que bueno, más allá de otros intereses, yo sé que cuando les he presentado un proyecto vienen en misma línea, quieren están convencidos de que es la correcta y creo que, aunque no seamos un equipo muy grande, creo que todos, como te digo, vamos en la misma línea y eso nos facilitará un poco el trabajo del día a día. ¿Y ya tenéis una idea de hacia dónde queréis crecer? Es decir, no solo hemos hablado un poco de la cantera, no sé si con el equipo de categoría más absoluta pretendéis subir a tercera en pocos años, pretendéis quedaros en regional y darle, sí, más fuerza a la cantera. Hombre, evidentemente no veo otra forma de entender las cosas, ¿no? Como crecer y ir para arriba y deportivamente el crecimiento está en las categorías y intentaremos llegar lo más arriba posible. Luego hay muchos condicionantes que te ponen limitaciones que lo dificultan, pero ya te digo, trabajamos para ello. Este año partimos con un hándicap tremendo, que es el no poder ascender, que eso en un momento determinado para un entrenador, para los jugadores, pues es un hándicap, ¿no? Luchar contra esto. Pero bueno, ya te digo que contamos con un proyecto, una idea un poquito más a largo plazo. Y evidentemente, hablar lo que puede pasar dentro de 2 años no lo sé, pero sí que es cierto que nuestra idea deportiva, y creo que como la de todo club, es estar lo más arriba posible y trabajar para ello. Evidentemente hay que generar los recursos para que te ayuden a ir para arriba, pero deportivamente y en cuanto a categoría, evidentemente no vamos a renunciar nunca a nada. Por último, Ivón, me queda pedirte que, bueno, si algún, sobre todo algún padre, quiere que su hijo, le gustaría que su hijo se pudiera embarcar en este proyecto y quiera estar informado de vuestras actividades, sobre todo en este a nivel de escuela, o alguien que se vea capaz de jugar en un equipo como el vuestro, quiera ponerse en contacto con vosotros para poder conocer un poco más de cerca este club, ¿cómo puede hacerlo? Sí, bueno, ahora hemos puesto en marcha la iniciativa de, bueno, ya llevamos trabajando con ello, sobre todo la escuela de fútbol, para niños que aún no pueden competir y digamos que se inician en el mundo del fútbol. Y bueno, ya lo tenemos montado de alguna manera, que entrenarán los 2 días a la semana en Can Cantó con Gonzalo, un monitor excelente que hemos cogido y que bueno, de hecho ya están en la calle los folletos para que la gente lo conozca y como te digo, son fechas que es difícil porque más o menos pues para estas alturas más o menos cada uno ya ha ido cogiendo su sitio, pero bueno, no nos importa la cantidad, ni mucho menos, sino dar comienzo a esto y bueno, pues a través de la página del mail nuestro puede ponerse en contacto cualquiera con el club para si desea incorporarse cualquier niño o niña a este proyecto, lo puede hacer. ¿Cómo es el mail? c.ibiza@hotmail.com. c.ibiza@hotmail.com. Queda ahí este correo electrónico para cualquier padre, cualquier... no sé si la plantilla de regional ya la tenéis cerrada, la tenéis completa. Bueno, no, cerrada nunca porque el plazo no se cierra. Es cierto que tenemos ya un grupo importante de futbolistas. La temporada, como todo el mundo sabe, en Ibiza es compleja por tema de trabajo. Hay chicos que se incorporaron un poco más tarde. Aún tenemos cabida para futbolistas. Sí que es verdad que buscamos un perfil de determinado futbolista joven, con ganas de crecer, que se inicie en un proyecto como el nuestro, que acaba de iniciar, y evidentemente dejamos la puerta abierta a cualquiera que se quiera interesar y que quiera participar en él. Pues si alguien se ha sentido aludido ahora con esta descripción, repetimos, corrígeme si me equivoco, c.ibiza@hotmail.com y se puede poner en contacto con Ivonne Begoña, en ese caso en representación de este nuevo club de nueva creación aquí en Vila, el Ciutat de Ibiza, que como ya ven está empezando, pero vaya, parece que con fuerza, y esperemos que esa fuerza aguante a lo largo de los años para que pueda ir creciendo y de verdad pueda convertirse lo que ahora es un proyecto en una total y absoluta realidad en poco tiempo. Ivonne, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, por habernos acompañado un ratito y también por la labor que desde supongo que todo el esfuerzo y todo el cariño hacéis en este caso para los chicos de Ibiza, que en el fondo serán los que se beneficiarán, ¿no?, de poder tener aquí una liga de calidad, de poder tener un club con un objetivo que es formarles y poderles también hacer pasar un buen rato jugando a fútbol. Sí, gracias a vosotros y dar las gracias porque bueno, creo que de esta manera llegamos a más gente y damos a conocer un nuevo proyecto para que el que se quiera sumar pues ahí lo tiene. Pues ya sabes, Ivonne, que tienes los micrófonos abiertos para lo que quieras. Y nada, nosotros seguimos con más música. Vamos a despedir a Ivonne Begoña como se merece. Y les dejamos con esto que ya está sonando de pop de fondo. Es Sissy Pop. Esto es The Passenger. City asleep at night. He sees the stars are out tonight.